Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje y de conocimiento. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando durante esta entrevista, pero como siempre quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo va a estar respondiendo nuestra especialista invitada, que ya quiero contarles un poquito, es Micaela Chichiraldi, y hoy vamos a estar hablando sobre las dimensiones angélicas, un nuevo despertar. Así que voy a darle la bienvenida a Micaela para que se sume a este espacio y desde ya nos acompañe. Bienvenida, Micaela. Hola, hola. Muchas gracias, Fairuz, y gracias a todos los que están del otro lado por este espacio. Muy contenta. Muchísimas gracias a ti, Micaela, y como siempre por estar acá y por compartirnos información siempre de muchísimo valor. Voy a ir con mi primera pregunta, ¿sí? Y es que nos cuentes qué son las dimensiones angélicas y cómo se relacionan con el plano terrenal. Bien, me encanta. La información que vamos a compartir hoy tiene que ver con las dimensiones que en este momento, de alguna manera, todos los seres humanos estamos abriendo. Entonces, en cada momento del tiempo, hay distinta información disponible para los seres humanos también. Y desde ese lugar, vamos a hacer un poquito un repaso de cómo humanamente nos hemos relacionado con estas dimensiones, a modo de abrir también nuestros conceptos internos, porque todos venimos de algún lugar en relación a cómo he percibido, cómo también se me ha transmitido esta mirada de los ángeles, de los arcángeles, de las dimensiones de luz que están disponibles, ¿no? Que muchas veces parecen lejanas al ser humano. Arcángel Metatrón es un arcángel que hoy nos va a acompañar a entregar esta información. Y lo primero es poder ver que desde el 2012 la humanidad está transitando un gran cambio planetario. Eso quiere decir una maduración y una expansión de lo que vendría siendo la información del alma, el espíritu, que está encarnado en este cuerpo, para poder vivir una experiencia mucho más rica. Si miramos antes, ¿no? Los milenios anteriores, el ser humano había visto un poco este mundo sutil de los ángeles, arcángeles, como algo separado, como algo limitado, como algo que solo algunos podían acceder, como parte tal vez de algún dogma o religión, como había que hacer cosas específicas para conectar, tenía que ser de determinada manera, y si hacía determinadas cosas no me podía conectar, o los ángeles me rechazaban de alguna forma, basado en unas reglas o leyes humanas que habíamos creado. A medida que vamos evolucionando, nuestra propia conciencia humana va madurando, va creciendo y va saliendo de esa forma infantil de relacionarse con estas dimensiones para activar la forma natural y recordándonos que todos estamos llamados, no lo vamos a hacer todos al mismo tiempo porque hay un plan para la Tierra que está manifestándose y que va en etapas graduales, pero que tiende a que todos los seres humanos podamos reconectarnos a estos planos reconociéndonos parte, no ya como algo externo que necesita de intermediarios. En este tiempo, antes podíamos verlo en las escrituras, en la religión, en los seres que dentro de estas teorías o de estos dogmas o de estas prácticas tenían más facilidad para comunicarse, para conectarse, entonces eran intermediarios. Hoy lo podemos también, si lo observamos, ver que lo llevamos también a aquellas personas que parecen tener más facilidad o que sí vinieron a conectarse con los ángeles y otras parece que no. Entonces necesito tener un intermediario. En este caso, hoy podemos ver cómo los canalizadores, canalizadoras, parece que tienen ese lugar de intermediarios con las dimensiones angélicas u otras tantas dimensiones para ayudar y asistir a la humanidad, que no son solo los ángeles, tenemos mucha asistencia de diferentes dimensiones. En ese sentido, estamos devolviéndonos a cada ser humano la posibilidad de reconectarnos natural e individualmente desde el corazón con estas dimensiones. Para eso, este plan que llevamos adelante del 2012 y que tiene activo, ¿no?, lo que vendría siendo el despertar de Madre Tierra, lo que llamamos la nueva Tierra, la nueva humanidad, para que la luz pueda encastrarse en nuestro cuerpo físico. Entonces ya no hay una separación y ya no hay que irse a alguna dimensión distinta, sino que estas dimensiones se van acercando. Y eso es un poco lo que me gustaría comenzar diciendo para después también responder más concretamente a qué son estas dimensiones arcangélicas o angélicas, que puede tener alguna diferencia, pero vienen, ¿no?, dentro de la misma frecuencia, ángeles y arcángeles, asistir y ayudar a la humanidad. Hay muchas dimensiones. Nosotros, en la que estamos habitando, de la que está saliendo, ¿no?, en la humanidad, podemos llamarla como la tercera dimensión, que es una dimensión donde la conciencia está dormida, donde yo solamente creo que existe el nacimiento, la muerte y todo lo que hago para sobrevivir en ese lapso de tiempo. Y si soy bueno, si soy malo, tengo más premios, más castigos en el más allá, puede ser una de las formas de verlo. Para otras personas puede que simplemente con la muerte todo se acabe. Tengo que hacer muchas cosas porque estar en este mundo es sufrir, es padecer, es vivir las limitaciones del cuerpo, las enfermedades, la carencia, la escasez económica, vincular, amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa forma de ver la vida, donde parece que hay alguien que me va a salvar afuera o un ángel que va a venir a salvarme, es una forma limitada de la que estamos saliendo. Las dimensiones arcangélicas o angélicas son dimensiones que nos recuerdan nuestra eternidad. Y ahí podemos hablar de todas las cualidades que traen, que son nuestras, pero que las hemos olvidado en el camino, en algún pequeño olvido que ha tenido nuestra conciencia, que tienen que ver con todas las cualidades de los arcángeles y que tienen que ver también con nuestra naturaleza espiritual. Entonces, allí podemos hablar de nuestra eternidad, de la paz infinita que somos, del amor incondicional, de la sabiduría, de la reconexión en esta comunicación fluida con el Padre, con la Madre, con todos los ángeles, y sobre todo de... Esto es importante porque siempre lo vemos hacia afuera, hacia otro lugar, hacia una dimensión que no está aquí en la Tierra. Y necesitamos terrenalizar todo esto porque el paraíso está aquí en la Tierra y lo estamos gestando aquí. Entonces, traer esta luz, esta sabiduría, todas estas cualidades, amor, paz, alegría, abundancia, a esta Tierra para vivir y habitar mi ser angélico en esta realidad, y así poder vivir la nueva Tierra. Entonces, ese es un poco el propósito de esta activación o de este despertar de estas dimensiones, donde más seres humanos están recordando que los ángeles no son algo externo, sino que estoy llamado a volverme un ángel terrenal para habitar el paraíso que merezco habitar, que sé que es posible, que en cada corazón está el recuerdo, aunque mis pensamientos me digan lo contrario, aunque mis ojos vean algo distinto. Micaela, muchas gracias por estar acá y por compartirnos esto. Mi siguiente pregunta está ligada un poco a, de manera individual, ¿cómo hacemos esto posible? ¿Cómo podemos nosotros realizar esa conexión, no hacia los ángeles, sino con eso que podemos lograr ser nosotros? Nosotros, ese ángel o el también comunicador y portador de amor, de toda esta paz de la que nos has estado hablando. Bien, siempre hay un llamado que está latente, ¿no? Que podemos atender o no, pero que en muchas oportunidades, hay veces en que el despertar es que no lo podemos evitar, ¿no? Digamos que el despertar nos toma y se activa dentro de nosotros la luz. Pero si no es así, si no es de golpe, siempre estamos teniendo señales en la realidad que nos van mostrando, ¿no? Sincronías, señales, llamados personas, experiencias, situaciones que nos van mostrando que hay posibles caminos alternos al que hemos creado. Que lo que yo he vivido en el pasado, basado en el sufrimiento, en la escasez, en la limitación, en la pesadez de la vida, en la supervivencia, podría hacerlo de otra manera. De hecho, hay muchísimas almas que ya lo están viviendo, viviendo de otra manera en la Tierra. Entonces, cuando empiezo a sentir el llamado, lo que sucede es que empieza en mí a activarse también ese recuerdo que poco a poco me va permitiendo moverme para atender este llamado. Y eso es, dependiendo de en cada camino individual, va a acontecer de distinta manera, porque todos venimos con distintos recursos, herramientas. Vamos a ir activándonos según nuestra alma, el tiempo que el alma necesite, porque el alma está aquí para aprender. El alma no tiene ningún apuro de llegar a ningún lado, porque fijémonos que si hablamos de que venimos todos de las dimensiones angélicas, todos somos eternidad, perfección, pureza, plenitud, paz. Entonces, elegir venir a esta tierra a vivir lo opuesto a todo eso es una experiencia muy potente para el espíritu que merece, aunque yo sabemos todos que cuando estamos ahí es doloroso, pero que merece ser vivida como lo que es, una experiencia más de aprendizaje y de crecimiento. A medida que vamos dejando, porque ya cumplimos con el propósito de habitar la dormidera, como le digo yo, y la conciencia cerrada, vamos a empezar a ver todos nuestros ángeles, toda nuestra familia de luz, todos los que nos asisten nos van a empezar a mostrar el camino. Y ahí cada alma va a ir recorriéndolo a su tiempo. Van apareciendo personas que hablan de ángeles, van apareciendo en mi escenario distintas experiencias que entonces empiezo a ver. Hay veces que las resistencias se activan y las resistencias me refiero a los miedos, porque claro, la supervivencia ha sido una forma de vida sostenida durante mucho tiempo. Inevitablemente hay una parte mía que va a tener que morir para abrirme a algo mucho más grande, ¿no? Algo mucho más profundo, que no pueden coexistir dos formas. Mi identidad cerrada y basada en el miedo con la expansión de la luz y del amor, donde todo es posible, donde no hay nada que me limite y nada imposible. Hay una parte mía que va a tener que dejar de ser, y eso va a ser un proceso muchas veces que me va a llevar sufrimiento, puede ser al inicio, dolor, emociones pesadas, reconocer de dónde vengo, saber cuáles son mis heridas para iluminarlas y transformarme. Y también algo importante, ¿no?, que ahora me mostraban los arcángeles, que tiene que ver con el observar. Esto es un desafío grande. Porque decimos, bueno, observa la realidad, que es tu espejo y estás proyectando todo el tiempo hacia afuera. Cuando nosotros estamos en la conciencia dormida, esto puede ser muy desafiante, porque no entendemos cómo funciona el espejo. No entendemos por qué estamos creando esto, por qué la vida nos duele. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a victimizarnos. A victimizarnos porque las cosas nos pasan y parece que no tenemos nada que ver, que es algo al azar que está aconteciendo y de lo cual yo no puedo evitar. Entonces, muchas veces me victimizo o culpabilizo al otro por lo que está sucediendo. En la medida en que yo empiezo a hacerme una pregunta, y esta pregunta es fundamental para el camino del crecimiento interno, donde me voy haciendo cargo de mis experiencias, me voy haciendo cargo de todo lo que creé y entendiendo poco a poco cómo funciona el espejo de mi realidad, es qué tengo que aprender con esta experiencia, qué me está mostrando de mí misma, cuál es el propósito de este vínculo que me hace sufrir, cuál es el propósito de esta experiencia, cuál es el aprendizaje que tengo que tomar. Cuando yo puedo hacerme esa pregunta en la noche, puedo entregársela al espíritu, puedo abrir espacio inconsciente, estoy haciéndolo distinto ya. Donde antes veía victimización, donde antes veía que las cosas no podían ser de otra forma, o que el azar de la vida parece que me tocaba todas las malas a mí, entonces tenía que padecerlo, ahora puedo tomarme, hacerme cargo y tomar mi experiencia como lo que es, como un escenario de aprendizaje donde si puedo tomar el aprendizaje y ver lo que me está mostrando la realidad de mí misma, que está sombrío, que no lo puedo ver de otra forma que con esa experiencia dolorosa, entonces crezco, ilumino mis sombras y esa experiencia se disuelve fuera de mí. Aparecen otras que pueden ser también, ¿no?, como fuertes para tomar aprendizajes, pero en la medida en que yo voy desarrollando mi propia maestría en la tierra. Eso quiere decir iluminando todas mis sombras, las que en el pasado no pude iluminar porque siempre estaba buscando afuera, porque estaba poniendo afuera los culpables o buscando las soluciones afuera. Entonces mi maestría se convierte en un camino de exploración, donde me voy descubriendo todo el tiempo, donde las experiencias me van mostrando. Ah, por eso me siento así. Ah, esta persona viene a mostrarme esto. ¿Y de dónde viene esto? Y voy haciendo todo el recorrido interno como una forma de sanarme a mí mismo, porque la sanación es una cualidad interna también, para poder entonces integrar todo lo que ya no comprendo, entenderlo, es un entendimiento mayor, ¿no? Este es el rayo azul, la frecuencia de Miguel que nos invita a entender como el águila que puede ver todo de una perspectiva elevada y no está cerrado, ¿no? En esta pequeñez que hablábamos al principio o inmadurez humana, donde somos, padecemos, donde la vida nos ataca, la vida está constantemente amenazándonos, tengo que luchar, tengo que sacrificarme. Me hago cargo, empiezo a entenderlo todo desde un lugar nuevo. Y desde allí entonces puedo caminar hacia un nuevo estadio de conciencia. Ese es un poco el propósito y no sé si responde, Fairuza, a tu pregunta, pero espero que sí. Claro que sí, por supuesto. Micaela, muchísimas gracias por responder siempre con tanto amor y por estar acá compartiendo todo sobre los ángeles, que pareciera que es muy difícil o inalcanzable, y mira todo lo que hemos podido conversar hoy, solamente es, bueno, también cada uno hacer su trabajo muy individual. Hay preguntitas por el chat que ya quiero traerlas, pero antes yo los quiero dejar a todos con un video interno de Mindalia Televisión y ya vamos a volver con Micaela. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Micaela Chichiraldi. Vamos a ir con María Belén, que nos ha dejado una preguntita desde Ecuador. Pregunta, ¿existen señales específicas que indiquen que un ángel está tratando de comunicarse con nosotros? Bien, sí, sí hay muchas señales. Lo que cada uno, ¿no?, tiene su propio código. Si bien hay señales comunes que podemos ver como los números, las plumas, los colores, hay después un código común que vamos creando con ellos. Pero lo más importante es tener la disponibilidad para recibirlos. Y por eso me parece importante, previo, ¿no?, a las señales, para todos los que están queriendo comunicarse con los ángeles para recibir su ayuda en la experiencia humana, puedan pedirlo desde el corazón. Esto es algo que a veces pasamos por alto, pero es fundamental, diría. Porque nosotros somos libres de elegir qué es lo que queremos y a quién queremos recibir como guías en nuestro camino. Por ejemplo, si yo quiero recibir en mi vida como guías las noticias del noticiero, entonces inconscientemente yo no le estoy diciendo a todas las noches, sí, quiero recibir conscientemente, ¿no?, las noticias del noticiero, pero cuando yo simplemente hago el acto de poner en mi televisión el noticiero, le estoy diciendo a la vida que esto es lo que yo quiero para guiarme. Entonces, para cambiar de canal, para cambiar de frecuencia, necesito empezar a disponerme, ¿no?, a abrirme. No tengo que saber cómo ellos se van a comunicar, no tengo que saber todo, porque de hecho no necesitamos saber nada. Nuestra mente es la que quiere a veces entender cómo van a funcionar o cómo se van a comunicar conmigo. Pero son tan mágicos los ángeles, son tan milagrosos, que cuanto menos los esperemos, nos van a dejar señales y nos van a sorprender. Y es esa sorpresa que nos da como un niño, ¿no? Esas son las señales, y ahí podemos decir que es un ángel, porque hay algo que en el corazón resuena. Es como una chispa de luz que se enciende y nos dice, ah, hay, esto es un milagro. O que haya caído una pluma en el medio del comedor de casa. O que haya aparecido un rayito de luz que justo ilumina algo en el momento perfecto. O que haya aparecido cuando yo estaba, no sé, pensando en algo, un número sincrónico, y miro y hay algo que me activa adentro. Es por ahí, ¿no? Eso es lo que los ángeles nos traen. Señales que son tan profundas que a veces nuestra mente se pregunta, ¿y cómo puede ser? Porque aparece después la duda, que dice, no puede ser, tiene que haber sido algo que yo creé, tiene que haber, yo estoy pensando y no es. Simplemente quedarnos con el sentir, porque eso es lo que los ángeles van a abrir, nuestro sentir, la chispa que se enciende cuando recibimos una señal, un mensaje, de cualquier forma, y sé que si lo han recibido, así lo han sentido, porque ellos son así, siempre. Por tu respuesta, muy a propósito del lenguaje y de la comunicación, Zaira desde México pregunta, ¿qué palabras utilizas para hablarle o comunicarte con los ángeles? En realidad yo les hablo como si fuesen mi familia, no utilizo ninguna palabras específicas, de hecho nunca utilicé ninguna palabras específicas, ninguna oración, ninguna forma específica. Les hablo como si fuesen mi familia, mis amigos, de hecho son mi familia, son mis amigos, están todo el día conmigo y puedo conversar con ellos. Acá siempre en mi canal de YouTube se ríen porque yo les digo chiquilines, a los chiquilines, les voy a consultar a los chiquilines. Así les digo yo cariñosamente. Y tenemos muchas formas de comunicarnos que a veces son como si estuvieses con un hermano haciendo chistes, humor, y ellos así también se comunican conmigo. Es un lenguaje que cada uno va creando según también la cualidad o la esencia de su alma, porque todos tenemos una frecuencia interna y a medida que vamos evolucionando también se va transformando y podemos ver que cuando nos vamos transformando nosotros también se va transformando el diálogo con ellos. Va siendo muchas veces más profundo, va siendo también, nos va llegando más sabiduría, más información, más detallada, más intuitiva de distintas formas, nos va llegando también a través de distintos canales. Cuando empezamos a hablar con los arcángeles o con los ángeles, en general tenemos una forma que es la que más confianza nos trae, que puede ser, esto cada uno encuentre su código y practique, ¿por qué? Porque hay muchas, hay infinitas formas, tantas como seres humanos. Puede ser que tú antes de dormir dejas una pregunta escrita en tu mesita de luz o debajo de la almohada, por ejemplo. Lo traigo como una forma posible. Y tú pedís que esa pregunta sea respondida por los ángeles, que te ayuden con esa respuesta. Y vas a recibir, no sé si la misma noche, en general sí, pero puede que sean 2, 3 noches, depende de la disponibilidad. Recordarnos que los ángeles siempre están disponibles para comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos barreras a liberar, a sortear, a transmutar, para que ellos puedan comunicarse cada vez más fluidamente con nosotros. Si hablamos de que venimos de una dimensión de la conciencia muy dormida, los ángeles ahí no pueden entrar. Es como que se dan contra un casco donde tienen que... No pueden entrar. Yo tengo que hacer espacio de pensamientos densos, de emociones pesadas, si estoy todo el día muy ocupado, si estoy todo el día corriendo, si estoy todo el día haciendo cosas en el mundo externo, necesito empezar a darme tiempo interno, de descanso, de quietud, de meditación, de naturaleza, para que ellos empiecen a comunicarse conmigo y yo pueda recibir esa comunicación, porque soy yo la que tengo que poder leer la información que ellos me dejan. Entonces, así es una forma amorosa y progresiva en la que vamos creciendo en esa comunicación. Gracias, Mica, por tu respuesta. Nos pregunta ahora Jacqueline León. Saludo a Jacqueline, que siempre está con nosotros acá en el chat desde Perú. Nos escribe y pregunta, ¿cómo puedo invocar al arcángel Zadkiel para transmutar mi energía? Y si es posible también ayudar a transmutar a mis seres más cercanos. Bien. Siempre que trabajamos con los ángeles, trabajamos para nosotros mismos, salvo que tengamos el permiso de alguien y nosotros tengamos la herramienta, entonces podemos disponerla para otro a pedido del otro o cuando le ofrecemos esa ayuda y el otro se dispone a recibirla. Y otra de las cosas también que podemos ayudar es a nuestros hijos, si son menores de edad y están a cargo nuestro, también podemos ayudarlos invocando a los arcángeles, a los ángeles, para lo que sea que necesitemos. Si sentimos miedo por alguna o inseguridad por algo, si sentimos que hay algo que está en ellos doliendo o alguna enfermedad física, podemos pedir asistencia, sabiendo que siempre va a ser lo que el alma necesite. Pero pidiendo asistencia, lo que hacemos es abrir ese espacio de luz para que también pueda generarse un campo de sanación y que nos permita a todos vibrar en esa experiencia en más amor, en más compasión, en más entendimiento. Esa es un poco la propuesta, ¿no? No para sacarnos de ningún lado, porque los aprendizajes no los podemos evitar, porque son aprendizajes sálmicos, sino para entenderlo y verlo desde una perspectiva más amorosa y más elevada. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo puedo invocar a Arcángel Zadkiel o al rayo violeta? Simplemente llamándolo. Es conveniente siempre hacerlo en meditación, en un espacio interno donde yo cierro mis ojos, me tomo un momento para estar presente, para sacar de mi mundo interno todo lo que no está alineado con la presencia. Entonces, hay muchas meditaciones en internet también que pueden utilizar, en canales de YouTube donde pueden conectar con este rayo violeta, pero no es necesaria una guía. Puedo hacerlo yo misma, yo mismo. Si lo hago en la naturaleza, es mucho más expansivo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los ángeles ya está instalada en la naturaleza. La naturaleza vibra en luz y no hay limitaciones como hay, ¿no? Todo en los aparatos eléctricos, bueno, todo el cemento, todo lo que está resguardando la energía en espacios cerrados. En la naturaleza no existe. Tenemos la Tierra, que es un canal maravilloso donde podemos también recibir de ella todas estas frecuencias. Entonces, con el simple acto de pedir su asistencia, llamar, invocar al rayo violeta, visualizarlo, el poder de la visualización, de la imaginación, es un poder sagrado que todos tenemos, que es creador de realidades. Todo lo que está afuera, primero lo creamos dentro, así sea inconscientemente, no importa. Si yo puedo visualizar el rayo violeta que me baña, que me envuelve, y le pido, le entrego al rayo violeta, esto es también importante, ¿no? Cuando nosotros queremos transmutar algo, lo primero que vamos a hacer es pedirle o entregarle ese dolor que tenemos y pedir a cambio la restauración de nuestra mirada, el perdón, la sanación de ese espacio, que se transmute para que yo pueda también expandir mi luz interna. Entonces, entrego cualquier dolor, cualquier carencia, cualquier miedo, cualquier enfermedad, cualquier herida, se las entrego y le pido que me muestren el camino de la sanación y simplemente espero. Van a ir aconteciendo determinadas experiencias que me van a guiar en esa sanación. Gracias, Micaela, por responder. Desde Puerto Rico, Yamila nos pregunta, ¿qué hacer cuando ve números repetidos? ¿Si debe decir o hacer algo en ese momento? Bien, cada número tiene una frecuencia y según, ¿no? Según la frecuencia que manejamos de este código numérico, podemos interpretar cuál es el mensaje que nos está trayendo. En general, como yo los vivo, por eso también siempre digo que cada uno pueda chequear con su propio código y cómo le resuena, porque hay veces que cómo vivimos uno, los números o la conexión con los ángeles, con el espíritu a través de ellos, no es la misma que otros. Si bien cada número tiene una vibración, podemos llevarlo más para un lado, más para el otro. Entonces, cuando hacemos... Cuando veo el número, ¿qué es lo que genera dentro de mí? Hay algo que yo hacía al principio y que recomiendo mucho hacer, que es buscar en una página de internet X cualquiera. Vas a estar guiada para encontrar la información que necesitas en ese momento. Como siempre digo, los ángeles y arcángeles tienen acciones en todos lados, en Google, en YouTube, en todos lados, y ellos manejan los hilos porque son luz y porque el espíritu sostiene todo este mundo material. Entonces, cuando nosotros vemos un número y nos disponemos a buscar la información para activar, ¿no?, nuestra conciencia, a ver qué mensaje nos está trayendo, nos van a guiar también en esa información que tengo que buscar. Y va a llegar a mí el mensaje justo. Entonces, a medida que voy haciendo eso con el tiempo, voy integrando un código nuevo en el cual ya después no tengo que buscar porque ya sé qué me están diciendo con este número, con este otro. Hay personas que utilizan los números como, por ejemplo, confirmaciones, preguntan algo y al rato o en la tarde o a la noche ven un número y saben que es la confirmación a la pregunta o a algo que estaban pidiendo claridad, por ejemplo. Hay muchas formas de utilizarlos, pero lo importante es eso, qué siento cuando veo el número, qué información me llega y cómo voy yo integrando esa sabiduría en mí para asentarla, para dejarla allí, para el después también. Gracias, Mica, por tu respuesta. Sandra Zamora nos pregunta, ¿cuál es mi ángel? Me imagino que es el ángel de la guarda, por el que pregunta. Bueno, cada uno tenemos, ¿no? Venimos a esta tierra con, lo llamamos de distintas formas, el ángel de la guarda, el yo superior, nuestro doble cuántico también lo llaman. Es nuestra esencia pura que acompaña toda nuestra encarnación, donde allí no hay nada de sufrimiento, donde no hay nada de conciencia oscura, es pura luz. Entonces, este ángel está en todos y todos podemos hablar con él. Somos nosotros mismos, desde un aspecto más sabio, más amoroso, donde siempre nos va a explicar las cosas desde una perspectiva mucho más elevada, ¿no? El cómo me puedo conectar o quién es mi ángel. Hay personas que yo, por ejemplo, nunca tuve el nombre, no me llega el nombre de mi ángel tampoco de otras personas, no es algo que en mi camino haya aparecido. Yo trabajo más con esta forma del yo superior, no del ángel de la guarda, pero hay muchas personas y todas las formas son válidas. Muchas personas que trabajan con el ángel de la guarda y simplemente pueden consultar el nombre y recibirlo. ¿Qué sucede? Los canales de recibir información del espíritu son muy sutiles y nosotros venimos de un lugar donde la información, ¿no?, como que está sellada con fuego y tiene que estar repetitiva y tiene que estar grande y todo parece que nos cuesta y para integrar y después de aprenderlo lleva mucho tiempo, ¿no? Y la información que llega del espíritu, de los ángeles, de todas las dimensiones de luz, es bien sutil. Hay veces que, por ejemplo, leyendo el chat de aquí de Mindalia, puede aparecer un nombre que yo digo, esa es mi respuesta y ese es el nombre de mi ángel de la guarda. Pero ¿qué es lo que tengo que tener yo? Es confianza en lo que siento en mi corazón. Digo un ejemplo X como tantos, ¿no? Aparece una información sobrevolando en mi experiencia, y digo, esto es lo que estaba pidiendo. En un sueño me aparece un nombre y esto es lo que estaba pidiendo. ¿Qué sucede? Cuando yo pongo la duda o no confío en lo que me llega, no permito que llegue más, porque estoy todo el tiempo queriendo confirmarlo o preguntándole a alguien que sí, que creo yo, que sabe, ¿te parece que esto fue una señal de los ángeles? ¿Te parece que esto? Confiemos y fortalezcamos nuestro espacio de confianza interna, nuestra fe. De la confianza vamos a la fe, y la fe se asienta en la certeza de que siempre voy a recibir la respuesta que necesito, en el momento en que la necesito. Gracias. Micaela, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo y compartirlo todas las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información. Voy a darte el espacio, Micaela, para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Y además quiero recordarles a todos los que están allí dejándonos sus mensajitos, que todos los mensajes que no hemos alcanzado a responder, por favor, déjennoslo en el video en diferido, porque Micaela en algún momento, si puede verlo, seguramente va a responder a algunos de ellos. Quiero pedirles también a los que estuvieron hasta acá y que nos siguen escuchando, déjennos por favor un angelito en los comentarios para que pueda llegar a muchas más personas esta información. Micaela, te voy a dar el espacio a ti para despedirte y cerrar para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que ven la grabación. Es un gusto para mí siempre, siempre, siempre estar aquí compartiendo con toda la información de nuestros amados ángeles que saben que tanto amo y que tanto me gusta compartir. Así que, bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.